¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Hermosa la tarde de lluvia, ¿no? Para ir planificando lo que se puede hacer. Algunas cositas ya fueron surgiendo. La tuvimos a Solcito, ¿no? Invitándonos. Hace un ratito nomás. Al poemario del que van a estar formando parte más de 20 artistas en escena. Bueno, con toda esta descripción que sin duda es de lo más prometedor que tenemos en el día de hoy. Forchi. Eso claro que para sí. La pampeanidad por lo menos es muy fuerte. Y sí, porque justamente, ¿no? Es bastante representativo de la pampeanidad todo este poemario del monte, así que está buenísima esta propuesta que recordamos es 21:30 horas en el ATTP, en el hermoso teatro, que por suerte este año viene con un montón, pero un montón de propuestas, viene dándole lindo y parejo todos los fines de semana, viernes, sábados, domingos, siempre hay ahí una opción apoyando al teatro pampeano. También en el día de hoy va a estar dándose la inauguración a una muestra en el Museo Verde, le digo yo, el Museo Provincial de Arte. Sí, yo también siempre lo tengo por ese nombre, lo claro. Registré por Museo Verde. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver allí si nos animamos también a pasar por la tradicional esquina de Villegas y 9 de julio? Así es, esquina de la que también nos tenemos que apropiar, es un espacio que es de todes por justamente contener allí a artistas pampeanos o artistas que vienen a traer sus propuestas a La Pampa. En este caso hablamos de dos muestras en conjunto que se van a estar llevando en el espacio, en las tres salas que conforman el Museo Verde. Va a estar de la mano de la artista Florencia Melo, la propuesta dos de dioses, caníbales, amantes y otros monstruos que demoraron a Ulises. ¡Wow! De dioses, caníbales, amantes y otros monstruos que demoraron a Ulises, entonces de Florencia Melo, que va a estar en conjunción con Niño Bosque, una investigación en proceso de la artista Paula Dinardo. ¡Qué bueno esto, eh! Es complejo, pero para el mundo de la plástica pampeana también es como reencontrarse con un espacio que esperamos esté totalmente recuperado, como nuestro Museo Provincial de Artes, y esta esquina que proponen dos grandes, por lo menos a nivel nombres, a nivel propuestas, bueno, hay una complejidad ahí que alguna especialista me podrá describir, pero realmente ya la presentación de dos sendas artistas ya son sumamente prometedoras. Esto se abre y nos va a quedar por varios días, me imagino. Así es, va a estar durante todo este mes de abril. Así que cuando anden por allí, sin duda que la inauguración tiene, la cuestión de encontrarnos todos en a esa misma hora, a las 20 horas en este caso, que van a estar las artistas, ahí, claro. Que están las artistas, que también está el Ágape, que también se disfruta. Claro, así que ir en particular en el día de hoy tiene sus ventajas, y si no, ya va a quedar allí montada la muestra, todas las obras van a estar durante todo este mes. Me dicen por cucaracha hasta el 24 de mayo. Mira. Muy bien. Mes y medio. Se extiende un poco más, pero además es considerable porque esto funciona de lunes a viernes, también hay un horario para los sábados y domingos. Exactamente. Y nos da la posibilidad, si durante la semana no pudiste, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, llegarte hasta ahí, el fin de también hay una posibilidad de una escapada vespertina, por decirlo de alguna manera. Tal cual, sí, porque es un lindo lugar para ir, darte una vuelta. Siempre es lindo ver algo distinto. sea para que te llame la atención, para que ya te animes a disfrutarlo, para invitar a alguien que tal vez, no sé, me imagino adolescencias, infancias que tampoco tal vez estén acostumbradas a hacer este recorrido. Está bueno que les vayamos acostumbrando con estas propuestas que están muy buenas. Es un espacio, como decía, que hay que apropiarse, que también recordamos que tiene la entrada libre y gratuita, así que está buenísimo para pasar. Recordemos entonces, podemos ver a las artistas Florencia Melo, Paula Di Nardo, con estas dos muestras allí en el Museo Verde a partir de las 20 horas que se inaugura. Va a quedar entonces hasta el 24 de marzo. Un reconocimiento para ambas, para Florencia Melo Melo y para Ana Paula Di Nardo, que las agarró ahí a la pasada a Eva Dolar y a Florencia Pumilla, que le hicieron la curaduría. Las nombramos también porque corresponde. Sí, tal cual. La curaduría y la performance. Porque justamente al aunar dos obras, está bueno que alguien ya se tomó previamente el trabajo de ver cómo es más cómodo verlas para que tal las cual. Podamos disfrutar a todas. Tal cual, tal cual. Y obviamente mencionamos el poemario del monte, que ya sabemos, 21 a 30 horas en el ATTP con esta propuesta bellísima que se va a llevar adelante allí. Para el día sábado vamos a estar mencionando algo que también estuvo al pasar por aquí, que es el Festival de Arte Textil, que se va a llevar adelante en el Espacio de Arte Gris, que queda en la calle ANSA 846 en Santa Rosa. Que van a estar participando Liwe Pumilla, la Vivi González, Liz Cofré Arte, Sole Arte, Retacería La Pampa, una conjunción de espacios justamente textiles que se van a estar dando. En ese espacio de Pablo Salazar, que también pasó hace unos días por la siesta que no fue, claro. Y hablábamos un poco de esta experiencia del arte textil, de cómo es un encuentro entre una cosa que puede ser industrializada y la cosa artística, la cosa experimental. Bueno, hablamos y lo desarrollamos también un poco. Bueno, arranca esto el sábado entonces. Así es, 19:30 horas este festival. Se pueden dar una vuelta por allí y quedarse atentes, porque más allá de los talleres que también oferta el espacio, esta propuesta de festivales se va a mantener durante el año, va a haber más festivales, así que vamos a quedar atentes a ver qué más va a haber el resto de este 2024. Excelente. Una propuesta también de música para el día sábado a las 21:30 horas. Ya nos mudamos a la Casa Cultural La Porfiada, allí en Forns y Artigas 2030, que hablando un poco de, no sé si de RADE exactamente, pero se llama Todo el Año es Carnaval, que también nos suena un poco al bailengue, al bailongo que nos propone RADA y el resto de estos artistas latinoamericanos, tal cual, más que latinoamericanos, rioplatenses. Van a estar presentándose, además de Hilda Susana, Pela Faure, Fer Estici, Walter Campos, Tumta Ramos, haciendo justamente el folclore del Río de la Plata, tango, murga y candombe. Esto el sábado en la Casa Cultural La Porfiada. ¡Excelente! Varios nombres muy interesantes, reconocidos también. Sí, van a estar por allí. Por la noche, a partir de la medianoche, para quienes quieren disfrutar del metal argentino, va a estar Metal Quirios y Amigos en Jaque al Rey. Una banda que ya viene cosechando experiencia, suceso, gran trayectoria de Quirios y que, bueno, para quienes gustan, va a ser una gran oportunidad. Caminando atravesando este otoño pampeano, siempre viene bien sacar esa chaqueta de cuero del claro placar, que sí. Y bueno, desemprolijarse un poco el pelo, será cuestión de ir nomás. Tal cual. Para el domingo a las 2:30 de la tarde está el evento a beneficio Juntos por WADA, que va a contar con música, baile, kiosco, emprendedores, artesanos, chocolate caliente, torta, todo allí en Luther King 2245. Este evento que recordamos entonces es a beneficio el domingo 14 de abril. Para disfrutar de la tarde tempranito, se pueden entonces dar una vuelta por Luther King 2245. Metámonos y anotémonos en las movidas solidarias, que aunque sea poquito lo que aportemos, incluso nuestra propia presencia, suma, es importante y hace que las personas que generan estas movidas se sientan acompañadas por todes. Así es, aunque sea tal cual, a pasar y a disfrutar un ratito, ya uno suma, colabora y está bueno para el domingo por la tarde. También está buena la propuesta de Tierra Madre, que va a estar con una feria en la que va a haber ciencia ficción, gótico, irreal, fantasía, dark, todo eso en el patio de Tierra Madre, que le van a estar dando como una inauguración, si se quiere, un uso extendido en este domingo a partir de las 5 de la tarde, allí en Tierra Madre, en la esquina de Mansilla. Un proyecto que venían acunando hace algún tiempo, creo, el de hacer la apertura del patio y poderlo utilizar también como una extensión de Tierra Madre, con apetencias culturales también, por supuesto. Esquina de Moreno y Mansilla. Así es, enfrente al Parque Oliver. Y una propuesta también muy linda que vuelve al arte visual, al artista plástica, como mencionamos para hoy el Museo Verde, pero en este caso en Cheje. En la galería de este espacio también cultural Cheje, que queda en Alvear 455, se va a estar inaugurando Recuperar la Ternura, que es de la artista plástica Arisca. Es una dibujante que junto con la curaduría también de Brunella y Micaela Ilesca han montado allí en esta galería una serie de ilustraciones, diría digitales. Muy bien, muy bien. Porque ya este arte que se hace con tablets o con de esos lápices que no son de grafito. Muy bien, que no tienen la tradicional composición, sino claro, que van a trabajar sobre la virtualidad, no hay lienzo, no hay materiales precisamente tradicionales, pero reconozcamos que es algo que se viene, que está ganando su lugar, y de la mano de estas personas, de estas artistas, que tenés una idea, ¿cómo se puede describir lo que vamos a ver ahí? Es bien ilustración, son dibujos que hace la artista y que con muchos años de estar o con mucho tiempo de estar trabajando sigue tal vez siendo emergente, entonces está bueno poder aportar para conocerla, porque es una artista local que es joven, que tiene toda una gran posibilidad por delante, así que está bueno que la apoyemos, que vayamos a decir lo que nos gusta, lo que no, bueno, acompañar esta presentación que hacen también con un gran esfuerzo desde bueno las compañeras, les compañeres de Cheje que conforman la cooperativa Barba de Chivo. Muy bien. Así que a las 7 de la tarde, Recuperar la Ternura en la Galería de Arte Cheje en Alvear 455. Eso ya estaría cerrando el domingo. Y ese lugar tiene su dele que te dele, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está aprovechando al máximo todos los espacios e incluso el patio, que la semana pasada estuvo a pleno también con baile, con de todo. El patio del espacio Cheje, hermoso. ¿Vos lo conoces? No, todavía. O sea, yo conocí ese patio, pero en otras épocas. Ahí va. Ahora, la verdad es que da gusto cuando nos enteramos de que hay semejantes encuentros. como lo de Enobra y Marcela Eijo y demás, uh-huh. Suena súper atractivo, hay que darse un rato, es el domingo a la noche, cerrás un fin de semana con una cosa que te va a llenar el corazón. Sin duda. Lo de Cheje además está, son todos ladrillos pegados con amor. Tal cual. Es un espacio entonces para pasar y quedarse atente en sus redes para ir viendo los distintos horarios que tengan para pasar a visitar esta muestra, más allá de la inauguración del domingo a las 7 de la tarde. Muy bonito. La verdad es que hay para elegir, hay como en botica y hay más. Y hay más. Esa agenda también seguramente incluirá lo que está pasando en la esquina de tu casa no, pero hay eventitos, hay eventones, hay, bueno, la mayor parte la trae Valen Quintero con la agenda cultural y no sé si quedaba algo por como en el tintero. Como siempre quedan cosas porque por suerte tenemos una un conglomerado Santa Rosa Toay que tiene un montón de cosas. Pensaba también que tal vez que a quienes estamos del otro lado de las vías en Santa Rosa nos queda cerca el espacio Cheje, capaz que quienes estén más cerca de El Mate les quede más cerca el espacio Gris. También está bueno que vayamos viendo y eligiendo qué es lo que nos queda más cómodo para ir sumándonos. Lo que siempre está disponible es el espacio Inca Santa Rosa, que los domingos están repitiendo las películas que estrenaron el jueves. En este caso es Los Colonos. Es una muy buena peli con épica de western y una mirada histórica. Así que Los Colonos va a estar en el espacio Inca 7:30 de la tarde allí en el Centro Municipal de Cultura. Taquilla súper económica, cartelera nacional, cine de calidad, un espacio para cuidar, para cultivarse y para así disfrutar. Es. Y lo que decías de cómo hay que organizarse, por ahí acordate de que esos compromisos familiares por ahí te dejan a la vuelta cerca de alguna de estas propuestas que en la capital pampeana están más que excelentes y exquisitas al alcance de tu mano, de tu bolsillo, siempre completando esos apetitos que se fueron formando en el transcurso de la semana, Valen. Sí, poder hacer lo que, si preferimos, a mí por ejemplo que me gustan las muestras, yo estoy muy expectante con las inauguraciones de las muestras que tenemos este fin de semana, tanto hoy como el domingo. Quienes son más afín a la música también tienen para elegir. Está bueno que nos permitamos lo que nos guste, lo que nos quede cómodo, lo que podamos para distender, disfrutar. Estamos en una época en la que está bueno que podamos apropiarnos de estos espacios que nos dan disfrute, entretenimiento, que nos permiten liberar la cabeza, los pensamientos y que recibir el mensaje de estos artistas que nos están queriendo decir algo. Inclusive por ahí te podés permitir consumir algo que no está en tu menú tradicional del arte, de la cultura, de todo lo que se produce en La Pampa. Y yo, mientras levante una copa, seguramente voy a estar tratando de llegar al Museo Verde, voy a dejar rodar un lagrimón por la despedida de un gran amigo y un gran artista pampeano como fue Horacio Raúl Jesús Paturlane, que se despidió de este plano de la existencia esta semana nomás. Uh-huh. Valen, no sé si nos quedaba algo por ahí. Ya estamos terminando esta agenda, así que te doy el pase nomás. Damos el pase con una cortineada, enseguida llega la gente de Artículo 41, que está en control, y para cuando parpadees están adentro del estudio.